no debe quedar nada. Don Pedro, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores desde Nacional. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo le va, señor? Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué queda por hacer ya, don Pedro? Casi está bueno, todo listo. Es como usted dijo, ya estamos dando los últimos retoques finales. Ajá. Como he dicho siempre, que la verdad que esto va a ser un orgullo para los Riojas, porque no sé si ustedes lo han podido ver, el circuito es impresionante. El circuito creo que debe ser único en el mundo, con modestia aparte, como riojano, porque es un circuito que es natural, solamente tiene dos o tres saltos que han sido hechos artificialmente, lo demás es todo natural. Uh-huh. Y la ventaja es que usted, en el lugar que se ubique, lo ve el 90% del circuito, ¿sí? Y creo que va a ser una imagen muy positiva. Nosotros, los comentarios de la gente que ha llegado extranjera ayer, se han quedado maravillados de la belleza del cordón montañoso que tenemos a la vuelta del circuito. O sea que yo digo que todos los riojanos tenemos que trabajar para que esto se tenga una imagen buena de La Rioja, que el día de mañana nos puede favorecer con el turismo, ¿no? Ahora, en algún momento, ustedes de la Federación, digo, ¿no?, trasladándonos en el tiempo al año pasado, ¿se imaginaban que podía darse esto de tener un mundial en La Rioja? No, la verdad que no. La verdad que se han dado muchas cosas, como lo dijo el gobernador ayer en la reunión que tuvimos en el circuito. Es el único espectáculo de trayectoria mundial que se va a hacer en el Bicentenario de la República Argentina. Uh-huh. O sea que por eso le digo que para todos es un orgullo. La verdad que nadie lo imaginó. Yo tantos años que soñé que el autódromo llegara a estar donde está, y hoy, gracias a Dios, se ha hecho realidad, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y como dijo usted, la llegada de mucha gente, bueno, de provincias vecinas, extranjeros, ¿no?, que van a participar de estas dos días, ¿no?, el mañana y el día domingo. ¿Cuándo comienza la actividad? ¿Cuándo se va a ver, se va a hacer la apertura, digamos, de las puertas del autódromo para que pueda ingresar la gente? Bueno, el autódromo se va a abrir mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Ajá. Va a poder ingresar el público. Y van a comenzar las pruebas a las 10 de la mañana. Hoy sí. Se hacen las inscripciones de los pilotos y las acreditaciones del periodismo y los pilotos extranjeros que están llegando. Y el día domingo también comenzará a las 10 de la mañana. Vamos a abrir más temprano, a las 7 de la mañana. Y la última carrera, la MX3, se va a largar a las 16:20 más o menos. Va a ser la última competencia. Calculamos que a las 5:30 se va a terminar todo. Uh-huh. ¿Cuánta gente esperan ustedes que puede llegar? Queremos que sea la mayor cantidad. Claro. Yo siempre soy optimista, pero hay que ver si hablo de mucha gente. Yo calculo que va a haber alrededor de 10.000 personas. Sería un gran éxito con 10.000 personas. La gente que ha venido de la organización habla de 20.000. Yo no creo. Uh-huh. Primero, que el circuito no tiene la capacidad para tanta gente. Y segundo, que no creo que haya tanta gente, pero con 10.000 sería un éxito. Ahora, usted más que todo es del tema automovilismo, ¿no? ¿Le gustan las motos? Sí, nosotros, yo tengo un del autoclub, sí, donde está el circuito. No somos los dueños del circuito. Claro. El circuito lo hicimos nosotros hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, y se ha ido perfeccionando, pero nosotros como federación tenemos la obligación de proteger a todos los deportes. Lógicamente, es un, sí, es un deporte de muchos riesgos, este, la diferencia. Uh-huh. De los autos, el piloto tiene caídas más frecuentes, y siempre las caídas son un poco más fuerte que el auto, ¿no? Que el auto, más complicado. Y bueno, un año me parece importante para el automovilismo también en La Rioja, ¿no? Porque hace poco tuvieron la visita de importantes, digamos, personalidades del automovilismo nacional. ¿Se va a correr el Top Race y el TC2000 casi a fin de año en La Rioja? Sí, en agosto, el TC2000, el 22 de agosto, ya está confirmado. Está confirmado. Hay que hacer unas pequeñas obras que nosotros las habíamos planteado. No sé si ustedes supieron cuando se hizo la obra del Dakar. Sí, sí. Se hizo muy apurado, porque llegaba el momento y nosotros dijimos, bueno, que no estaban bien hechas las obras, porque nosotros queríamos que se hiciera una sola vez, no para una categoría, sino para todas, no solamente para el Dakar, ¿eh? Claro. Bueno, ahora se van a corregir esas cosas, y bueno, creo que el gobernador los va a dar el apoyo, que eso tenemos que reconocerlo, que si no fuera por el apoyo del gobernador, no hubiera mucho nada de esto. O sea que yo creo que está infinitamente agradecido por todo lo que ha hecho por el autoclub, y ya confío en nosotros, ¿no? Ahora, usted que está muy involucrado en el automovilismo, ¿el TC2000 vino alguna vez a La Rioja ya? Sí, pero hace muchos años. Pero estos eran otros vehículos, la tecnología ha avanzado a pasos gigantes. Mm. Y los circuitos son pocos los que están actualizados, porque cada vez van mejorando el andar de los autos, y los circuitos también tienen que ir corrigiendo más de todos los temas de seguridad, ¿no? Claro, lógicamente. Bueno, don Pedro Molina, toda la suerte, me imagino, ya preparados para vivir esta fiesta del motocross. Y bueno, y ahí hay un riojano, ¿no? Darío Arco, que un poco la gente va a tomar partida, lógicamente, por él y va a tener la esperanza de que pueda tener un buen desarrollo en la carrera, ya sea el sábado y el domingo, ¿no? Así es, justamente tocó un tema importantísimo, que eso demuestra que no se trabajó en vano todos estos años anteriores, porque tenemos el orgullo de tener un piloto que va a correr esta categoría internacional como es Darío Arco, uh-huh. Y tenemos el otro piloto, Robin Luna, que está en el automovilismo. Eso demuestra que lo que se ha sembrado se está cosechando ahora, ¿no? Eso es un éxito de todos, no de nosotros, sino de los pilotos, de los mecánicos, de los preparadores. Y con tanto sacrificio se ha hecho, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Lógicamente. Pedro Molina, gracias por atendernos y bueno, Radio Nacional va a estar transmitiendo el sábado y el domingo, ¿no?, estas importantes competencias. Un abrazo y que les vaya muy bien este fin de semana. No, muchas gracias a ustedes, por favor, por tenerlo en cuenta. No, por favor, hasta luego. Don Pedro Molina, entonces presidente de la Federación Riojana de Deportes Motor, el automovilismo, ¿no? Que